Con vistas al balotaje y obviamente con la educación como uno de los ejes transversales de lo que se viene, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata dio a conocer un pronunciamiento en torno a ello, y para poder charlar un ratito de lo que se viene y del pronunciamiento en sí, estamos en comunicación telefónica con Alfredo Lazarete, con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, Alfredo. ¿Qué necesidad vieron ustedes de mostrar la diferencia y la importancia que va a tener el balotaje el próximo 19 de noviembre? Mira, en la comunidad universitaria, desde hace un tiempo atrás, cuando digo comunidad universitaria, hablo del sistema universitario público argentino, venimos manifestando la preocupación frente a posiciones políticas y a declaraciones que hacía mucho tiempo que no se escuchaban, proponiendo sistemas de financiamiento de la educación pública absolutamente obsoletos y que tienen por lo general un muy mal final, atacando el sistema de ciencia, tecnología e innovación. En ese sentido, hicimos una declaración muy importante el 20 de junio en el Monumento a la Bandera, acompañando ahí con la hospitalidad de la Universidad Nacional de Rosario, y de ahí han seguido una serie de declaraciones, todas en el mismo sentido, todas en defensa de la educación pública en general, de la universitaria pública no arancelada, con ingreso irrestricto, y lo que representa ese modelo de universidad, que eso es lo importante. Aquí no estamos haciendo una defensa corporativa y mucho menos partidaria. Lo que estamos defendiendo es un sistema universitario público que garantiza el derecho a la educación superior de nuestra juventud, que abraza a todos los jóvenes que quieran ingresar a la universidad. Los otros sistemas son sistemas arancelados. Yo le pregunto a los oyentes qué familia en Argentina pudiera pagar hoy 5.000, 10.000 dólares al año para mandar a sus hijos a la universidad, y la respuesta es obvia: son los sectores concentrados, los sectores que tienen ingresos muy altos, y eso lo que genera es que el conocimiento, que hoy es fundamental, estamos en una sociedad del conocimiento, el conocimiento tiene muchísimo valor en la producción, tanto como otros factores, como el trabajo y como el capital, entonces ese conocimiento quedaría en muy pocas manos y reducido a muy pocas personas. Entonces, creo que lo que está en discusión es ese derecho de que los jóvenes puedan acceder a la universidad, y es por eso nosotros que como Consejo Superior ayer hicimos esta declaración, porque las anteriores habían contado con el acompañamiento de, en aquel momento, los candidatos a presidente, y de lo que ha quedado en el balotaje hay un candidato que la firmó y otro que no la firmó, que es el que expresa estas ideas tan con consecuencias potenciales tan negativas para la sociedad argentina, y nosotros entonces, con esta mirada no corporativa, no partidaria, sino de defender un sistema que garantiza el acceso a los jóvenes a la educación superior. En la Argentina no hay educaciones para universidades para ricos y universidades para pobres, hay universidades de excelencia a las que nuestros jóvenes pueden acceder. Alfredo, ahí deduzco a partir de lo que usted dice de esa declaratoria que hicieron en Rosario, donde todos los candidatos y candidatas firmaron un compromiso con la universidad pública, que esto que se viene hablando de vouchers y que sí, que no, es realmente un proyecto de educación para uno de los candidatos, ¿no? Sí, y lo hacemos explícito claramente porque, bueno, punto uno de la plataforma que envió La Libertad Avanza a la justicia electoral, habla de, en educación, punto uno, sistema de voucher, punto dos, que las instituciones compitan entre sí para ganarse el voucher de los estudiantes, un mecanismo que no nos sorprende porque es la concepción de llevar la lógica del mercado para resolver todos los problemas de la vida de la gente. Entonces, si yo quiero vender mis órganos es un problema de mercado, si yo quiero vender mi hijo es un problema de mercado, si yo hago la oferta y demanda, si yo quiero comprar armas me la tienen que dar. Bueno, todas estas lógicas que lleva adelante la extrema derecha, que son absolutamente peligrosas, también se las quiere llevar al campo de la educación. Y tenemos un ejemplo muy cercano, no hay que irse ni a otro continente ni a otra región del mundo. La dictadura de Pinochet en Chile fue la que aplicó el sistema de vouchers y hemos visto cómo hace una década explotó la sociedad chilena de la mano de los estudiantes y las familias endeudadas para poder pagar, para acceder a la educación superior. Evidentemente esto habla de una concepción elitista. Un sistema de educación superior como el de la Argentina se constituye en un fabuloso canal de ascenso social. Pueden acceder a la universidad hijos de trabajadores, hijos de cualquier condición social que quieran estudiar. Pueden elegir las carreras acorde a sus vocaciones. Y entonces eso es lo que está hoy en discusión en la Argentina. Y lo planteamos con mucha claridad porque esta propuesta que hacía tiempo no existían en la democracia argentina, hoy tienen un candidato que ha obtenido un respaldo electoral importante. Y entonces, nosotros con mucha humildad, pero con mucha convicción, le queremos transmitir a la comunidad que esto está en juego. Antes de que sea tarde, porque pensar que lo que los candidatos proponen después no se va a hacer, que las cosas no son tan así, yo creo que es un error. Este candidato forma parte de una tendencia de crecimiento de las extremas derechas que se desarrollan tanto en Estados Unidos como en Brasil como en otros países. Es un movimiento y lo que se plantea viene en serio, no es de mentirita. Entonces me parece que hay que tener claro esto a la hora de expresarse en las urnas el próximo 19. Y esto lo decimos realmente sin ninguna vocación de apoyo partidista. Todos conocemos la realidad política en Argentina y después la política en su conjunto deberá analizar por qué se llegó a esta situación. Pero hoy por hoy estamos de cara a un balotaje y hay que resolverlo positivamente. Alfredo, recién ponía el ejemplo de Chile. ¿Hay algún otro ejemplo en el mundo de este sistema educativo universitario o secundario o primario? ¿Esto de los vouchers existe? Esto se basa en una idea que es, en vez de subsidiar a la oferta, subsidiar a la demanda, que en algunos casos puede tener un funcionamiento positivo. Te voy a dar un ejemplo positivo. En vez de darle el subsidio a los empresarios del transporte, se lo damos a los pasajeros a través de la tarjeta SUBE. Ese es un ejemplo positivo de subsidio a la demanda. Cuando se ha querido llevar a la educación, no ha funcionado, porque lo único que ha generado es que hay establecimientos, todo el mundo toma el voucher y por sobre el voucher se van cobrando distintas cuotas y se va generando una estratificación de el colegio. Las personas que piensen que va a ir con el voucher a ingresar a determinado colegio le van a decir, el voucher muy lindo, pero hay que poner una cuota adicional de tanto, claro. Y se acabó la igualdad. Entonces me parece que eso es realmente muy muy negativo, muy perverso, y creo que hay que manifestar claramente que es un peligro enorme para un sistema educativo como el argentino, como te decía, que está basado en una concepción, creo yo, que es muy humanista y que es muy positiva para el desarrollo del país. Hoy las naciones desarrolladas aspiran a que el 50% de su población tenga educación universitaria y o terciaria, porque están convencidos que el principal capital potencial para el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad es la capacitación y la calidad de su gente. Entonces, hay estas otras mentes pequeñas, perversas, no les interesa que nadie se capacite, cuando menos se capaciten mejor, y entonces creo que esos son situaciones que nos plantean frente a una fuerte disyuntiva, donde por supuesto cuando hay dos opciones ninguna nos conforma totalmente y todos conocemos las opciones que hoy hay, pero me parece que hay que tratar de, por lo menos nosotros desde el punto de vista de defensa de la educación, tenemos claro que hay que rechazar todas estas ideas que lo único que van a hacer es que una enorme cantidad de jóvenes argentinos se queden sin poder ir a la universidad. Y aparte sumo yo como pregunta, Alfredo, con la posibilidad de quedar ahí al borde de la privatización las universidades públicas, es un premio sumamente tentador, ¿no? Porque la Universidad de Mar del Plata, la UBA, la Universidad de La Plata, estamos hablando de lugares que están rankeados entre las 100 mejores universidades del mundo, ni más ni menos en cada una de sus facultades. También suena tentador para el empresario careo, sino bueno, privatizamos, nos quedamos con esto y estamos generando un ingreso fuertísimo porque están sumamente bien vistas las universidades argentinas. Bueno, a ver, en Argentina nosotros tenemos un total de 2.600.000 estudiantes y de esos 2.600.000 estudiantes, 2.100.000 asisten a las universidades públicas. Y no creo que sea solo porque son no aranceladas. Claro. Lo hacen porque tienen mejor educación, porque tienen mejor educación, porque realizan investigación y extensión. Para los que nos están escuchando, aquí también se está atacando al CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es donde está el corazón del sistema científico, tecnológico y de innovación de la Argentina. Esos investigadores que son parte de esta prestigiosa institución, todos desarrollan, casi más del 80% desarrollan sus labores en las universidades públicas. Tienen sus institutos y sus laboratorios en las universidades públicas. Son docentes de nuestras casas de estudio, o sea que producen conocimiento que se transmite al aula a través de la enseñanza. Y no solo se transmite al aula, sino que a través de acciones como vinculación tecnológica o como extensión universitaria se trasladan ya sea al mundo productivo, socioproductivo, como al sociocultural, como a la cuestión social de nuestras sociedades, porque las universidades públicas somos conscientes de que formamos parte del sector público argentino y que nuestra principal función es estar en diálogo constante con nuestras sociedades y darle respuestas, no solo con nuestra tarea, si se quiere, primordial o esencial, que es la formación de profesionales de calidad, sino también a través de fortalecer el tejido productivo, fortalecer el tejido social, haciendo transferencia y extensión. Entonces, son casas de estudio, instituciones que cumplen muchas funciones y que por lo general cuando la gente se les pregunta qué instituciones son más prestigiosas en la Argentina, las universidades públicas encabezan ese ranking. Por eso yo quiero hacer este llamado a toda la ciudadanía para que tengan presente esto a la hora de expresar sus votos, para que pongan esto también en la balanza. Seguramente hay muchísimos aspectos que determinan el voto de las personas, pero me parece que es importante saber que contamos con esto, que esto es muy positivo y que hay que defenderlo. Alfredo, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. La posibilidad de atraso nos llevaría hasta antes del 49 o antes del 18. Antes de la reforma universitaria ahí en 1918 o antes de lo que se llamó la gratuidad total que fue en el 49. La verdad que yo creo que miremoslo al revés, miremoslo positivamente. Durante el siglo XIX existía una concepción que los teóricos han llamado el Estado gendarme. ¿Por qué el Estado gendarme? Y bueno, porque el Estado en sus principios, las repúblicas nacientes, con estas constituciones como las que tenemos en todas América, inspiradas por el liberalismo, estaban basadas en un Estado que se llamaba gendarme porque lo único que garantizaba era la seguridad interior, o sea, el monopolio interior de la fuerza a través de la policía y los ejércitos para la defensa con agresiones externas, una administración muy pequeña y la justicia. Esta era la concepción del Estado gendarme que en Argentina, además de eso, y es lo que nos da la característica particular, también se le sumó la importancia de la educación. De la educación pública con la ley 1420 del año 1884, en la cual se hace obligatoria la educación primaria para todos los argentinos. Porque en ese momento había una cabeza muy importante, que yo quiero reivindicar, pese a que tiene aspectos que pueden ser cuestionables, que era Sarmiento, que se dio cuenta que para que la nación crezca era fundamental capacitar a la población, que la población sepa leer y escribir, para poder desarrollar a partir de ahí todas las actividades productivas, económicas y sociales que demanda una nación. Entonces, esa cabeza en el siglo XIX originó una sociedad donde la educación pública siempre tuvo una centralidad importante en la vida de Argentina. Y Argentina es lo que es en el consciente de las naciones latinoamericanas porque siempre se jerarquizó la educación pública. Entonces, lo que fue la educación primaria en el siglo XIX es la educación terciaria en el siglo XXI, en el siglo de las tecnologías, en el siglo de la economía del conocimiento, en el siglo donde es imprescindible estudiar para tratar de comprender qué es lo que pasa y para tratar de alguna manera dar respuestas a los múltiples desafíos que nos plantea la sociedad contemporánea. Entonces, por ese sentido, vale la pena que nuestro sistema siga siendo no arancelado y restricto, donde los estudiantes puedan elegir las carreras con su vocación y tener una mirada amplia, y que de una sociedad con mayor capacidades es lo fundamental para poder tener una mejor calidad de vida de todas las argentinas y argentinos. Alfredo, le agradecemos como siempre la generosidad de habernos atendido. Le mandamos un abrazo inmenso. Gracias a ustedes por el interés y hasta la próxima oportunidad. Alfredo Lazzaretti, el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Un minutito, leo el comunicado que no lo había leído. Dice: pronunciamiento del Honorable Consejo Superior. El próximo 19 de noviembre se realizará el balotaje para definir quién será el próximo presidente de Argentina. No es una elección más, hay mucho en juego y no podemos permanecer indiferentes. Como consejeros y consejeras superiores advertimos que el derecho a la educación superior está en riesgo y si se socavan valores constitutivos del sistema universitario público argentino. Es por ello que rechazamos las declaraciones que intentan deslegitimar el rol estratégico que cumplen las universidades públicas para el desarrollo nacional, aquellas que proponen medidas inscriptas en una estrategia de privatización de la educación superior y que, de materializarse, constituirán un grave retroceso para el país en su conjunto. No son los vouchers, el desfinanciamiento o la desjerarquización de la ciencia las soluciones a nuestros problemas. Necesitamos más y mejor educación pública. La Universidad Argentina es única en el mundo. Sus contornos fueron definidos por la reforma universitaria de 1918 y la gratuidad de 1949, permitiendo el crecimiento de un sistema que incluye y garantiza el derecho de millones de argentinos, según su vocación, a una educación universitaria de calidad y de excelencia. Por tanto, instamos a la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la sociedad toda a defender la continuidad del sistema universitario público. Nuestra lucha es con nuestra historia, por nuestro presente y para las generaciones futuras. Ahí está el comunicado que dieron a conocer desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata.